Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es... ¡Uy, qué demonios es! ¡Ah, ya! Hoy es primero de febrero del 2006. ¡Hijo de Dios! ¿En serio, Kirio? ¡Qué barbaridad! Ando en babia, amigos cibernautas. Usted me ha de disculpar, pero de pronto hay momentos en el día en que ya... Es más, no me acuerdo ni del día, ni de la hora, ni siquiera de cómo me llamo, ¿eh? La verdad, el trabajo se pone muy sabroso. Pero bueno, eso no es para que usted lo esté escuchando. Lo que usted debe estar escuchando en este momento es el resumen de las noticias. Y pues sigue la feria en el PRI. ¿Qué quiere que le diga? Hoy le tocó el turno a Arturo Robles. Le vamos a platicar cómo estuvo. Además, una entrevista con él. Y sobre el tema de las inscripciones en el PRI, habló el secretario general Roberto Tavares. Le tenemos la entrevista. Y pues dicen que el gobernador del estado miente en cuanto a las cifras del empleo. Le diremos quién es el que dice que miente. El velódromo de Aguascalientes va a ser techado para recibir el Campeonato Mundial Juvenil de Pista 2007. Ah, algo que uno no se imaginaba, pero Aguascalientes está violando el espacio de la denominación de origen del tequila. Le vamos a tener los detalles. Para tratar de frenar la deserción escolar, Aguascalientes está optando por la chequera. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral ya repartió la lana que va a recibir y además le da registro a otra organización política marca Patito. Fíjese que parece ser que hay algunos resultados de el primer congreso de Chavos Banda. Le vamos a tener los detalles. Aproveche, amigo cibernauta, para hacerse rico. La Secretaría de Finanzas está ofreciendo el jugosísimo 10% de descuento en tenencia. Le vamos a tener también la agenda de trabajo del gobernador y del presidente municipal. Quédense con nosotros, amigo cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias, pero antes, la publicidad que mantiene a Metro Aguascalientes. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Bueno, pues ahora sí encarrerémonos con la información, amigo cibernauta. Y fíjese que la feria, el circo en el PRI se sigue manteniendo. Y es que precisamente el día de ayer se inscribió para contender a la senaduría. Era una inscripción ya anunciada también. El diputado federal por el primer distrito, Arturo Robles Aguilar, quien se llevó a varios apoyadores en el asunto, pues precisamente pues para que se viera, para que se notara, para mostrar músculo. Y pues bueno, por fin decidió registrarse para contender por la senaduría por Aguascalientes. Es la senaduría por la primera fórmula, en este caso sería el propietario, es decir, tendría que ir a la contienda electoral en serio. Esto no sería en lo absoluto nada plurinominal, y la estaría contendiendo contra Armando Romero Rosales, contra Carlos Lozano de la Torre, contra Óscar López Velarde, contra Héctor Hugo Olivares Ventura. Y bueno, a ver cómo le va. Pero, por lo pronto, antes de seguir con el comentario, déjeme decirle, amigo cibernauta, que hubo un priista ayer que habló en el sentido favorable de Arturo Robles Aguilar para la senaduría. Alguien que muy poca gente se imaginaba que fuera a hablar en ese sentido. El exgobernador Otto Granados Roldán, durante un programa radiofónico, manifestó que Arturo Robles Aguilar podría ser una de las cartas fuertes para el PRI, en el sentido de que este por lo menos está garantizando, y obviamente que eso de garantizar es un volado, estaría en calidad de garantizar que pudiera mantenerse esa senaduría para el Partido Revolucionario Institucional, luego de haber sido el único priista que ganó las elecciones durante el anterior proceso electoral, es decir, el proceso electoral donde se decidieron las diputaciones federales. Y eso a pesar de que Arturo Robles se enfrentó a la maquinaria gubernamental del entonces gobernador Felipe González González. Esto, me imagino yo, que a muchos priistas les ha de haber sacado el tapete, pero de una manera fenomenal, porque ahora sí que de todos los priistas, del que menos se podría esperar un comentario de ese tipo sería precisamente de Otto Granados Roldán. Pero esto no significa que Arturo Robles vaya en caballo de hacienda. No, todavía falta la maquinaria del PRI. Y sobre este asunto, Arturo Robles fue entrevistado luego de su registro y esto fue lo que nos dijo al respecto. Yo siento a nuestro partido que está en una encrucijada. O sea, la forma en que vivimos el proceso de decisión, pues iba a ser una elección para la nominación de nuestro candidato, de las circunstancias del licenciado Montiel, pues realmente esto dio un giro y no hubo una elección. Entonces, eso realmente hizo que, bueno, que la dirigencia tenga mayores retos. Yo espero que esos retos los sepa enfrentar conforme a lo que demanda la militancia, a lo que la sociedad mexicana está pidiendo de sus partidos, que insisto, es una democracia plena, una mayor participación. Y en los casos que anteriormente fuimos elegidos, afortunadamente, pues fuimos por el voto popular, o sea, en la alcaldía, para la diputación participamos. Yo creo que es una gran lección que hay que valorar. No se nos olvide que en el año 2003, de los tres distritos que estaban en disputa, el único que se abrió a consulta a la base fue el primer distrito, del cual un servidor, después de una contienda interna y con cuatro aspirantes, un servidor fue quien resultó favorecido, y eso nos permitió ganar la contienda electoral, que no hay que olvidar, tuvimos de contrincante a una persona que contó con un gran respaldo del aparato estatal, y sin embargo la confianza de la sociedad, de la militancia, del pueblo, nos favoreció, y esto yo creo que es una lección que a nivel estatal se debe valorar. Yo creo que las cosas son muy claras si las sabemos entender. Y tampoco es necesario, amigo cibernauta, que le diga, que le vea y escuche lo que dice el diputado entre líneas en este sentido. Y precisamente al respecto, MetroAguascalientes.com entrevistó a Roberto Tavares, el secretario general del Partido Revolución Institucional en Aguascalientes, con respecto precisamente al proceso de selección que se va a seguir luego de que se termine el periodo de registro de los aspirantes a las candidaturas a las diputaciones y a las senadurías. Esta es la entrevista. Mira, sin duda alguna, y lo estamos viendo, con mucha expectativa de triunfo, porque si no hubiera expectativa de triunfo de los militantes y especialmente de los interesados, no habría registros. De hecho, en un principio se especuló de que se ampliaba el periodo de registros porque no había gente interesada, pero estamos viendo que la militancia está acudiendo, quienes tienen los requisitos que cumplen la convocatoria están viniendo. Hasta ahora tenemos ya 8 aspirantes a las formas del Senado, tenemos otro tanto de aspirantes a los distritos. Entonces hay mucha expectativa. expectativa de triunfo y está claro que tenemos un escenario en el cual podemos obtener un buen resultado. También es así que están acudiendo los compañeros. En el escenario nacional, por el momento, el PRI tiene un candidato que va en tercer sitio. De igual forma, en medios de comunicación se ha criticado que se estén inscribiendo las mismas caras que desde hace 20, incluso hasta 30 años, han estado participando en el juego político, sobre todo del lado priista. ¿Qué garantías entonces le da el PRI a la ciudadanía de que el PRI es un PRI que se interesa por mostrar caras renovadas, cuadros reformados? A nadie se le puede coartar su libertad de registrarse. Sin embargo, yo creo que una medición como la que se va a hacer, que es la encuesta, nos tendrá que dar el parámetro precisamente para que las gentes que no tengan competitividad, porque finalmente eso es lo que nos va a dar la encuesta, candidatos competitivos, pues se van a ubicar en su realidad, ¿sí? Sean nuevos, sean viejos. En ocasiones se dice, bueno, hay candidatos ya muy vistos, pero siguen siendo candidatos ganadores. Yo creo que ahí pues depende del desempeño que hayan tenido en sus cargos de elección popular, en su función pública. Entonces yo creo que la encuesta es una muy buena medición para decir, sigo siendo competitivo o no, y eso, y la encuesta habrá de poner a cada quien en su lugar, ¿no? ¿Cuáles son los principales reactivos de esa encuesta? No la conocemos a fondo, pero sin duda pues tendrá que medirse el índice de reconocimiento de nombre y obviamente la intención de voto de la ciudadanía. Yo creo que ese es el principal parámetro de ser ese, y el perfil de cómo los ve la sociedad también, ¿no? Entonces, ¿la encuesta es de percepción ciudadana o de intención de voto ciudadana? Yo creo que se van a combinar ambos, la percepción y la intención de voto, porque finalmente es un comparativo entre candidatos priistas y por lo tanto la encuesta servirá para elegir a nuestros candidatos más competitivos de cara hacia los candidatos de los otros partidos. El presidente de la Liga de Economistas de Aguascalientes, Ricardo Rodríguez Vargas, dijo que el Estado registra un fuerte rezago en cuestión del empleo con respecto de otras entidades de la región. Y esto apenas cuando la semana pasada el gobierno del Estado había anunciado con bombo y platillo que le va a meter 30 millones de pesos al Servicio Estatal de Empleo. Fíjese que este Rodríguez Vargas aseguró que durante el 2005 solo se crearon 6.300 empleos, de los que únicamente 2.174 fueron permanentes, ya que los demás se enfocaron a labores eventuales, según dijo. Hay que recordar, amigo cibernauta, que el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat había dicho apenas a finales del año pasado, que se habían generado durante el 2005 10.000 empleos. Y pues, o alguien miente, y pues bueno, ¿qué puedo decirle yo de qué lado puede estar la abuelita? Por lo pronto, el especialista destacó que estados vecinos como San Luis Potosí fomentaron alrededor de 15.000 plazas, cifra similar a la registrada en Querétaro, aunque hay que recordar que ahí hay mucho más gente. Sin embargo, agregó que no deben darse cifras alegres en cuanto al número de empleos que se han creado en el estado, pues las plazas aún resultan insuficientes frente a la demanda de nuevas fuentes de trabajo. El presidente de la Liga de Economistas insistió en la promoción de empleos permanentes por parte de las autoridades panistas, pues estas plazas son las que generan antigüedad y beneficios en el obrero. Eso es sin duda alguna. Pero por lo pronto, esto inevitablemente va a provocar que, de nueva cuenta, el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat emprenda otra vez una lucha y a punta de chequera con los medios de comunicación para desmentir lo que se dice sobre su falta de capacidad de generación de empleos. Y aquí volvemos a lo mismo, amigo cibernauta. Hay un montón de empleo en Aguascalientes. Es más, simplemente usted cheque la sección de empleos de metroaguascalientes.com y verá que nada más para esta quincena hay 211 vacantes disponibles para personas que las quieran. El problema no está en el número de empleos. El problema está en la baja remuneración que dan estos empleos. Por lo tanto, ahí podemos hablar de una especie de índice de deserción del empleo, porque muchas personas se salen de esos empleos, y eso me lo comentó a mí el año pasado apenas la directora del Servicio Estatal de Empleo, a esta Angélica Rodríguez Limón, quien comentaba que efectivamente sí, sí hay muchos colocados, pero estos colocados terminan por decirle al trabajo, ahí nos vemos porque no me alcanza ni para el camión. Ahí está el verdadero problema. El velódromo de Aguascalientes va a ser sede del Campeonato Mundial de Juvenil de Pista 2007, ya se había comentado desde hace un tiempo. Y para esto, Alfredo Morales Shadi, director del Instituto del Deporte de Aguascalientes, anunció que ya hay planes concretos para cubrir la pista para la organización de este Campeonato Mundial. Esto luego de que la Unión Ciclista Internacional otorgara a México la sede para la organización del evento. Pero una de las condiciones para el otorgamiento de este evento fue precisamente el techado del velódromo. Como parte de los preparativos de la organización, se instalará el próximo 10 de febrero la mesa del comité organizador con la asistencia del presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, Armando Becerra. Posteriormente se realizará la ruta crítica para dar a conocer la anticipación del trabajo gradual. Primero el Instituto del Deporte junto con la Federación Mexicana de Ciclismo y posteriormente se integrarán paulatinamente algunas áreas del gobierno estatal, luego municipal y al final el federal. El directivo estatal dio a conocer que uno de los compromisos para la celebración del Mundial Juvenil de Pista 2007 de pista y ruta era precisamente también, además del techado, el mejoramiento de las áreas de tribunas, porque sí, efectivamente, el velódromo es muy bonito, pero las tribunas no valen un nabo, se lo adelanto. Las obras de remodelación comenzarán a partir de mayo, después de celebrarse en el mismo escenario las competencias como que serán los 6 días de ciclismo de pista y la Feria Nacional de Ciclismo San Marco 2006, que va a ser inevitablemente en el marco de las fiestas de abril. La inversión para este asunto, para la organización del Mundial, será de 3 millones de pesos, pero eso no ajusta, por lo que expuso que confía en que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte le ponga una lana pues para la remodelación del velódromo, y además la campaña de patrocinio al interior del estado y por todo el país, es decir, la venta de los espacios publicitarios que tiene el propio velódromo. Y lo que son las cosas, amigo cibernauta. Fíjese, le voy a dar el antecedente. Para combatir a fondo la comercialización de agave fuera del territorio protegido por la denominación de origen del tequila, esto prácticamente se concentra en Jalisco y partes de Colima, el Consejo Regulador del Tequila está reforzando durante este año su cruzada contra es decir, la plantación de tequila fuera de la zona de la denominación de origen. Y reportaron que existen cerca de 100 millones de plantas fuera de la zona de la denominación de origen contra los 350 millones de plantas que están en la indicación geográfica protegida. En el corto plazo, tienen el objetivo de controlar en línea la comercialización de 80% del agave que se consume por la industria tequilera, con un dispositivo que incluye instrumentos de tecnología como GPS, fotografía digital y un software especial que permitirá llevar el registro electrónico de las plantaciones y la materia prima que se consume por todas las empresas tequileras y que obviamente estén dentro de la zona de denominación de origen. Bueno, esto lo informó el gerente de área agrícola precisamente de este tipo de plantaciones, Ismael Vicente Ramírez. ¿Y por qué le estoy diciendo yo esto? Pues ¿sabe por qué? Porque ¿en dónde cree usted que se está violando este asunto de la denominación de origen del agave tequilero? Pues sí, efectivamente, en Aguascalientes. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué nos pasan este tipo de cosas? Bueno, aunque no es únicamente Aguascalientes el que está violando la denominación de origen del agave tequilero, también están Zacatecas, Colima, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y el Estado de México. Y esto es un reto tremendo, porque no es nada más detectar a las personas o a los agricultores que estuvieran tentativamente violando la denominación de origen del agave tequilero, sino también ofrecerles alternativas al tequila, que permitan que la inversión que realizaron no se pierda y que por lo menos ya nos estimulen nuevas plantaciones que estén violando la denominación de origen del tequila. Y aquí, eso sí, uno de los que grandes occisos en este tema, para variar un poco, sería precisamente el área de agricultura aquí en Aguascalientes. Pero pues por lo visto están más interesados en andar saliendo en la foto dando chequecitos que en preocuparse de verdad por otras cuestiones. La verdad, eso es lo que sucede. Pero por lo pronto, miren nomás, puro violadero. Bueno, con menos de denominación de tequila. Apenas ayer, amigo cibernauta, le había comentado sobre el drástico y abrupto descenso de secundarias públicas de Aguascalientes, de los primeros lugares a nivel nacional, que vaya que fue tremendo, de estar, por ejemplo, la secundaria técnica número 1 en el lugar número 6 a nivel nacional, en las nuevas mediciones, ¡sopas, Perico! Se ubicó en el número 33 a nivel nacional, un descenso realmente drástico, porque estas cifras, las anteriores, se dieron a conocer apenas en junio pasado. Pues bueno, con respecto a este tipo de asuntos, fíjese que lo que más le ha pegado a Aguascalientes tradicionalmente con respecto al desempeño escolar es precisamente la alta deserción que existe sobre todo en el nivel secundaria. El gobierno de Aguascalientes, y no es este gobierno, sino que desde tiempos, ahora sí que desde esto comenzó sobre todo con Otto Granados, los índices de deserción se han tratado de mantener a raya a punta de chequera, o dicho de otra manera, a golpes de becas. Sin embargo, parece ser que Aguascalientes aún no sale del bache en el que está, a pesar de los planes de apoyo y programas de becas para estudiantes. Los índices que tiene Aguascalientes superan la media nacional, los índices de deserción, y alcanzan al 1.8% de la población en el nivel primaria y al 3.77% en el caso de la educación media básica, es decir, la secundaria. Esto significa que de los 155.000 alumnos inscritos en primarias del estado, 2.700 abandonan los planteles antes de completar la enseñanza básica, y de los 60.000 que se inscriben en la secundaria, más de 2.000 dejan inconclusos sus estudios. Esta información obviamente ha sido contrastada por el responsable de educación básica del Instituto de Educación de Aguascalientes, José Manuel Trujillo, quien dice que las cifras no son alarmantes, o cuando menos no comparadas con otros estados, que podrían ser de los más pobres. Sin embargo, no descartó que precisamente esto merezca la atención de las autoridades, y es por eso que se ha mantenido este golpeteo de chequera a favor de los estudiantes para que se queden. Es una especie de súplica económica para que los estudiantes, o en todo caso, sus familiares, mantengan a los chamacos estudiando. A diferencia de otras entidades como Michoacanos y Zacatecas, la migración en Aguascalientes no es el factor determinante para la deserción escolar, ni tampoco la falta de calidad de la docencia. Pero aún así, el nivel secundaria es el que presenta el mayor problema de deserción. Y para que se preocupe usted más, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Francisco Medina Rodríguez, afirma que de cada 100 alumnos que entran al nivel preescolar, solo 4 terminan el nivel superior. Considera que tiene mucho que ver la situación financiera, pero asegura que es más bien un problema de todos, es decir, un problema social. Los problemas intrafamiliares, los aspectos económicos, los malos programas de estudios, la falta de evaluaciones constantes y permanentes, falta de calidad en los maestros, falta de calidad en las escuelas, son uno de los factores que menciona Francisco Medina Rodríguez como consecuencia de la alta deserción en Aguascalientes. Y pues bueno, a final de cuentas el que sufre, bueno, de nuevo cuenta, pues es Aguascalientes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto incide específica y estrictamente en la calidad y en el nivel de vida de la gente. ¿Cuánta gente tenemos que definitivamente se la tiene que vivir, y dicho esto con todo respeto para la gente que labora en estos menesteres, de obrero, o incluso en el caso de las mujeres, y también dicho con todo respeto, como ahora sí que como ayudantes de casas? Y no se diga también, por ejemplo, las escuelas, Patito, que las que, ¡ay caramba!, cómo abundan en Aguascalientes, que constituyen una especie de fraude por la baja calidad de los estudios y obviamente, además, la falta de probidad de sus directivos, cuando de pronto resulta de que, ¡ah caray!, ya se desapareció la escuela Patito fulana de tal, o la escuela Patito perengana de tal. Total, que en educación en Aguascalientes no andamos nada bien. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó su programa anual de actividades para este año, con lo cual ya decidieron cómo se habrán de aplicar los 12.299.000 pesos del presupuesto que les asignó el Congreso del Estado. La estructura programática fue dividida en 7 programas: Dirección y Administración Electoral, Operación Técnica Electoral, Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política Democrática, Desarrollo del Servicio Profesional Estatal Electoral, Jurídico Electoral, Informática Electoral y Comunicación Electoral y Difusión Institucional. La semana pasada le platiqué, amigo cibernauta, que el municipio pues tuvo una buena puntada, si es que lo podemos calificar como puntada, y es que realizó el que denominó primer consejo de Chavos Banda, que se realizó en la delegación Insurgentes, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Pues bueno, se dio inicio a la segunda fase de este programa, que es Chavos al Servicio Comunitario. Híjole, no se les ocurren unos nombres un poco más originales. Bueno, en fin. Y fíjese que al parecer ha empezado a funcionar más o menos bien. Según cifras del municipio de Aguascalientes, cerca de, pues bueno, 519 jóvenes que se inscribieron en diversas actividades y disciplinas como box, lucha libre, baile, karate, computación, mecanografía, aeróbics, carpintería, marmolina y estudios de primaria y secundaria, se han mantenido bastante interesados con este aspecto. Bueno, el día de ayer, Mario Murrieta Fournier, quien es el encargado del despacho de Seguridad Pública Municipal, se reunió en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con Raimundo Ortiz, vecino de la colonia Luis Ortega Douglas, que es integrante de la banda Val 13, Oscar Gilberto Romo Álvarez, vecino de la colonia Progreso, representando a la banda Presa 18, y Juan Fernando Montes Castañeda, quien está en la colonia Macías Arellano y pertenece a la banda Los Guajas. ¿Para qué? Pues precisamente para coordinar los trabajos que estos chavos banda habrán de realizar en diversas partes de la ciudad. ¿Y esto qué es? Pues que estos muchachos se pongan a reparar bicicletas, a limpiar lotes baldíos, a rehabilitar fachadas de escuelas que estén pintarrajeadas, a rehabilitar señalamientos horizontales en vialidades que hayan sido maltratados por otros chavos banda, además de reforestación y mantenimiento de camellones. Se les va a pagar a estos muchachos, pero el pago será en especie y consistirá en prendas de vestir, apoyos alimenticios y otros materiales que sirvan para tratar de mejorarles el nivel de vida y también el de sus familias, además de tratar de que encaucen su tiempo en actividades productivas en vez de que hagan actividades destructivas. Bien, está bien. Hay que reconocer que, bueno, al parecer este programa funcionará. Y este programa podría funcionar mucho mejor siempre y cuando el municipio de Aguascalientes mantenga dos aspectos fundamentales en este sentido. Primero, que les mantengan alto a estos muchachos la autoestima, no utilizándolos como mano de obra barata. Y segundo, y más importante, que no los vaya a utilizar o como ariete político o como frente político para las próximas elecciones. Si así lo hicieran, entonces un aplauso. Nada más falta ver que efectivamente lo hagan. El secretario de Finanzas, Raúl Cuadra García, informó que a partir de febrero se aplicará un jugosísimo, delicioso y suculento 10% de descuento en el pago de la tenencia estatal, y exhortó a los propietarios de vehículos de 10 o más años de antigüedad a que se pongan a mano con el gobierno del estado con este impuesto que hasta la fecha me sigue pareciendo absurdo. Será hasta el 31 de marzo cuando se venza el plazo para el pago de la tenencia vehicular y cuando también finalice la posibilidad de hacer el trámite con tarjeta de crédito con 6 meses sin interés. Estas facilidades que hasta el momento ha dado el gobierno del estado para el pago de la tenencia vehicular han permitido que durante el mes de enero se registre un cumplimiento bastante interesante de los propietarios de automotores. En el primer mes del periodo de pago de tenencia se han realizado 55.000 trámites, de los cuales cerca del 40%, es decir, unos más o menos 20.000, sí, más o menos como unos 20.000, han sido a través de los medios electrónicos como internet y los cajeros automáticos del gobierno del estado. Así que mire, afortunadamente la gente empieza a confiar cada vez más en las soluciones electrónicas para hacer este tipo de cumplimientos ante la autoridad estatal. La agenda del gobernador del estado para hoy, miércoles 1 de febrero, será la siguiente. A las 9 de la mañana encabezará la audiencia pública en el segundo patio de Palacio de Gobierno. A las 10 de la mañana se trasladará a la Villa Charra para saludar a las voluntarias participantes en el curso de capacitación. Posteriormente se regresa al segundo patio de Palacio de Gobierno y dará su tradicional conferencia de prensa, como le dije, a las 11 de la mañana. Por su parte, el presidente municipal estará dando su conferencia de prensa, pero esto será en el Hotel Real del Centro, en el Boulevard José María Chávez. Posteriormente, estará en el Miércoles Ciudadano que realizará en la Delegación Peñuelas, allá por la calle Luis Cortines. El clima del día de hoy, amigos cibernauta, sube. Va a estar cada vez más y más calientito. Se mantendrá el cielo despejado, muy, muy pocas, escasísimas nubes las que podrían estar por allí. La temperatura máxima estará entre los 27 grados centígrados y la mínima en los 8 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el oeste a 10 kilómetros por hora y por la noche soplará a 3 kilómetros por hora desde el suroeste. Y ahora sí ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchas gracias por su atención a este espacio noticioso de metroaguascalientes.com. Y ya me iba a confundir, yo le iba a decir sobre mi participación también en radiointernet.com.mx, pero allí en las noticias nacionales. Si usted tiene oportunidad de visitar esa página para que escuche usted las noticias nacionales, internacionales y deportivas más recientes en voz de este malandrín que está hablando con ustedes. Le recomiendo otra vez que escuche la entrevista que le hicimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor al obispo de la diócesis de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores. Una excelente entrevista, la cual muchos cibernautas ya han tenido la oportunidad de escuchar y han hecho bastantes comentarios, unos a favor, otros en contra por no haberle hecho preguntas más difíciles al obispo. Bueno, así es este negocio, amigos cibernautas, pero todos los comentarios y todas las críticas, sobre todo, son aceptadas aquí en metroaguascalientes.com y obviamente aplicadas cuando es necesario, por supuesto. Les agradezco a nombre de Matías Lozano y de un servidor todas esas observaciones y comentarios que se han hecho a lo largo de las transmisiones de metroaguascalientes.com en el programa Ya No Hay Respeto. Así que no me resta más que desearle que tenga usted un excelente miércoles.